Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, se reunió con el presidente de la República de Zimbabue, Roberto Mugabe, que participaba en la investidura presidencial de la República Islámica de Irán. El misionero coreano le transmitió con cortesía el saludo del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El mandatario zimbabueyano expresó profundo agradecimiento al respecto y pidió que lo reciprocara. Roberto Mugabe expresó como sigue: "El gobierno y pueblo de Zimbabue nunca olvidamos lo que Su Excelencia Gran Presidente Kim Il-sung envió ayuda desinteresada. Lo que mi país ha podido salvaguardar de modo invariable la soberanía aún en medio de la sanción del Occidente durante decenios después de la independencia, se debe a que aprendió el ejemplo de Corea. Valoro en alto lo que vuestro país se ha convertido en potencia militar que posee fuerte disuasivo capaz de vencer a Norteamérica que trata de dominar al mundo". Kim Yong-nam platicó también con el viceprimer ministro del Consejo de Ministros de la República de Cuba, Ulises Rosales del Toro, que le hizo una visita de cortesía. El político cubano pidió transmitir al estimado máximo dirigente Kim Jong-un el cordial saludo de Raúl Castro Ruz, primer ministro de la República de Cuba, y su pueblo. Además, exteriorizó la seguridad de que, bajo la aprobada orientación del máximo dirigente Kim Jong-un, el pueblo coreano hará avanzar con excelencia la causa revolucionaria iniciada y desarrollada por los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. "Cuba se opone tajantemente a la sanción y presión de Norteamérica contra Corea", dijo él y añadió: "Expreso el apoyo entero a las justas medidas de la República Popular Democrática de Corea por fortalecer la capacidad de defensa nacional, como el disparo de ensayo del cohete balístico intercontinental, y por la prosperidad y enriquecimiento del país. Expreso mi profundo agradecimiento de que el pueblo coreano extiende invariable solidaridad a la justa causa del cubano. En adelante también ampliaremos y desarrollaremos las relaciones de amistad y colaboración entre los dos países". Por otra parte, Kim Yong-nam se entrevistó con el vicepremier de la República Democrática de Congo, el presidente del Parlamento de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, el del Senado del Parlamento de la República de Camerún, el enviado especial del presidente de la República de Namibia, y el presidente y el secretario general de la Unión Interparlamentaria.